alarde de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahora van a escuchar cómo hay gente que se mueve en este lugar porque están ellas y ellos sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Pero vamos a presentarnos primero. Sí, en los controles está Ludmila Galeano, como todos los jueves. Me acompañan Elías Pauso en la producción y acomodando todo esto, pues somos un montón y hay que acomodar a tanta gente acá en el estudio. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Saludo también a Paula Salvochea, que hoy nos acompaña porque ella estuvo trabajando con las y los chicos. Justamente quienes tengo sentados alrededor de la mesa, como les decía recién. Me olvidé ahora quién más tengo que presentar. Bueno, no sé. Entonces, que se presenten ellas y ellos. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¡Bien! Sin gritar, porque se me rompen todos los micrófonos, si no. ¿Sí? Bueno. Ahora te voy a dar el micrófono. Así que nos vamos a organizar. Así van presentándose de a uno. ¿Tu nombre? Edwin. Edwin, bienvenido, Edwin. Al lado tuyo está... Axel. ¿Por acá? John. A ver, a vos te voy a pasar el micrófono. Luis. Al otro lado tengo a... Augusto. ¿Por ahí? Erika. Martina. ¿Se escucha? Bueno, sí, se escucha, ¿viste? Por los auriculares. Así que, ustedes, chicos y chicas, ¿de qué escuela vienen? ¿Qué me cuenta un poquitito? Homero Manzi. ¿De dónde es la escuela Homero Manzi? 9 del 13. Al micrófono le tenés que hablar. Es de Lugano. Es de Lugano, así que se cruzaron toda la ciudad de Buenos Aires, sí, para venir hasta acá, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y qué hicieron recién antes de entrar al estudio? A ver, ¿vos me querés contar, Augusto? No hicimos nada. ¿Cómo que no hicieron nada? ¿Hubo un despliegue de paquetes? ¿Qué hicieron? Nada. Recreo. Recreo, sí, y comieron un montón, así sí, que tienen toda la energía para venir a hacer el programa. Qué bueno, che. ¿Quién me cuenta a qué grado van? Quinto. Quinto grado. Al año estamos en sexto. Ay, sí. ¿Pasan todos? Sí. Sí. A ver, ¿son todos estudiosos? Sí. Más o menos. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre del maestro, de las maestras que estuvieron acompañándolos en el micro? A ver, espera que te paso el micrófono. Vos te tenés que correr un poquito para adelante. Hola. Y decirme, dale. Mi maestro es Rubén. el maestro Rubén. ¿Y quién más los acompañó? ¿Se acuerdan? A ver. La señora Mariana. A mí me parecía que había alguien más. La señora Mirta. Ajá. Bueno, así que... ¿alguien se acuerda del nombre del director? Alejandro. Alejandro. Alejandro. ¿Le mandamos saludos? Sí. A ver, Dali, contame vos que querés acercarte al micrófono. ¿Le mandas saludos? ¿A ver yo? Sí, dale, vos mandale saludos. Saludos, director Alejandro. Muy bien, muy bien. Así, así me gusta. Bueno, estamos, creo que ahora sí, todos presentados y presentadas. Así que ahora quiero que me cuenten qué estuvieron leyendo ustedes. ¿Qué estuvieron trabajando con Rubén, con Paula? El rey Arturo. ¿Quién es el rey Arturo? Es un rey. Es el rey que se convirtió sacando la piedra. La espada. Sacando la espada de la piedra se hizo rey Arturo. Ajá. ¿Y era el único que podía sacar la espada de la piedra? Sí. Porque Arturo era el rey, porque tenía un papá que también era un rey. Ah, sí, viste que siempre es así la monarquía, ¿no? Pasa de ahí, de padres a hijos. Sí. ¿Y qué característica tenía este rey Arturo? ¿Era bueno? ¿Era valiente? ¿Cómo era? Dale. Era bueno. Ajá. Y valiente. Ajá. ¿Y qué cosas lo demostraba? ¿Qué hacía el rey Arturo para darnos cuenta de que era así? Luchaba por su reino y lo llevó a la paz. Bien. Bueno. ¿Qué más me podrían decir del rey Arturo? A ver, espera. Espera que te paso el micrófono. Tiene amigo el mago Merlín. Ah, mira, ese dato no me lo acordaba. ¿Y cuál es la relación entre Arturo y el mago? Son amigos. Son amigos. Dale. El mago Merlín tiene poderes, puede transformarse en animal o persona y puede ver el futuro. Y además él ya sabía que Arturo ya iba a ser el rey. Pero qué genial. Ustedes saben que prepararon un audio describiendo los personajes. Así. ¿Se quieren escuchar grabados? ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar el primer audio, a ver cómo lo hicieron. Hola, soy Uther Pendragón. Soy padre de Arturo y rey de Bretaña. Mi nombre significa cabeza de dragón. Para conquistar a Igerna le pedí un favor a Merlín. Hola, soy Igerna, la madre de Arturo. Y la que gobierna Inglaterra. Hola, soy Arturo, soy hijo de Pendragon, que también fue rey de Inglaterra. Y el mago Merlín me ayudó a ser un rey también. Hola, yo soy Ginebra, soy una princesa, vivo en el castillo y soy la hija del rey Lodegrance. Me enamoré de Arturo y me casé con él. Hola, soy Antor, vivo en un campo cerca de Inglaterra. Y soy el padre de Kai y el padre adoptivo de Arturo, porque Merlín me dijo que me quedaba con un niño llamado Arturo. Hola, soy Kai y soy el hermano adoptivo de Arturo y mi padre me obliga a ser escudero. Hola, soy Lancelot y la ayuda del mago Merlín, dándole todo mi anillo para defenderse de todos los encantamientos. Hola, soy Adama de Dalo y me pueden encontrar en una ama quitadizada, que está en un bosque. Y también tenemos por el ejemplo de para que día Arturo. Hola, soy Merlín, el hijo de un joven bretona y de un ser sobrenatural. Nadie sabe mi aspecto real. Pero puedo recorrer largas distancias a una extraordinaria velocidad. Era capaz de realizar casi cualquier tipo de hechizo. Podía, por ejemplo, transformarme en cualquier animal o cosa. Sabía lo que iba a pasar en el futuro y he ayudado a Arturo en distintas ocasiones. Y ahí escuchábamos las características de todos los personajes que tenían en esta historia. A ver, vamos a hacer una ronda, a ver, para que me digan qué personaje les gustó más. Vamos a empezar por allá. Me gustó el Arturo porque mi personaje favorito es Arturo porque llevó la paz al reino. Ajá. ¡Qué buena razón! Me gustó esto que pensás. A ver, al lado tuyo, que me cuenten cuál fue el personaje que más gustó por ahí. Mi personaje favorito fue Malo. Merlín, porque podía hacer magia y ayudaba a Tulo. Ajá, mirá vos, está bueno eso. Por ahí, ¿cuál es el personaje que más te gustó? Merlín. Ajá, ¿y por qué te gustó a vos, Merlín? Porque puede hacer magia. Qué bueno estaría hacer magia, ¿no? Sí. Estaría buenísimo. ¿Para vos? Mi personaje favorito es Arturo, ya que llevó la paz al reino y tiene un amigo que es un mago y le ayuda un montón. Buenísimo. ¿Por acá? Mi personaje favorito fue Merlín, porque es bueno ayudar a Arturo y... Y eso, está bueno. A ver las chicas, a ver si me eligen algún personaje femenino. ¿Podrá ser? A ver, ¿o también le gusta los que nombraron los chicos? Sí. Sí, también, también. A ver, contame, ¿qué no tenían mucho protagonismo las chicas ahí en esa historia? La princesa, la madre de Arturo. Sí. Sí. Ah, sí, claro. ¿Eran buenas, eran malas? ¿Cómo eran estas señoras? Buenas. Pero claro, la figura de... de el rey Arturo, imponente, ¿no? Tremenda. Bien. Bueno, seguimos transitando esta historia que leyeron los chicos y las chicas del quinto grado B de la escuela 9 del distrito 13, ¿sí? Y hay otro audio, ¿no? Que ustedes hicieron con lo mejor de Arturo. Vamos a escucharlo. La parte que más me gustó de Arturo fue cuando se convirtió en rey, pero muchos caballeros no le creyeron, dijeron que era un desconocido e inexperto, pero algunos sí le creyeron, así que Arturo juró ser el mejor rey de Inglaterra. La parte que más me gustó de Rey Arturo fue cuando la dama del lago le dio la espada a Arturo, que se llamaba la Excalibur. Y esa espada me gustó mucho porque tenía poderes. Y también le dio para guardar la espada, que también tenía poderes. Quien que llevaba la Excalibur no le podía hacer daño. Lo que más me gustó del libro de Rey Arturo fue cuando el Rey Arturo sacó la espada de la piedra. Y me gustó que se haya vuelto rey y que haya prometido ser el mejor rey de Inglaterra. Lo que más me gustó fue cuando la mamá de Arturo se volvió en la reina de Inglaterra. Bueno, quedan todos los y las oyentes invitados, invitadas a leer la historia del rey Arturo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere mandar algún saludo? Rapidito, dale. Saludos a mi mamá que ahora, por favor, que me está escuchando. ¿Por qué hablamos tan bajito? ¿Alguien más? Sí, nos mandamos saludos a todos los papis, mamis, familias y a todos los de la escuela. Dale. Saludos a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Sensacional. Vamos a un tema musical porque hay mucho más en este programa de Hora Libre. Tú llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente y fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Y así soy yo. Y aunque fue pronto para hablar de amor, lo siento, pero no pude esconder lo que es tan fácil ver. Así siempre fui yo. Me diste un beso, yeah, yeah, yeah. Y te confieso que, ay, yeah, yeah. Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo. Por eso quiero más, quiero más, quiero más. Con tu mirada, ay, yeah, yeah. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 9 del Distrito Escolar 13, este quinto grado B, que bueno, ahora están sentadas y sentados otros chicos diferentes al de al del bloque anterior y se van a presentar. Vamos a decir tu nombre. Me llamo Dulce. Dulce, qué lindo nombre. Por ahí tenemos a... Mía. A Mía, por acá. A Leonel. Al lado tuyo está... Matías. Matías, por allá. Me llamo Giselle. ¿Tu nombre? Me llama Ailén. Y al lado mío está... Me llamo Edith. Edith, que estamos compartiendo micrófono porque somos un montón acá adentro. Así que... Claro, y vos sabés que cuando yo entré al estudio hacía un frío bárbaro y ahora ya no hace más frío. Estamos así como muy juntitos. Bien, ustedes trabajaron el tema de la poesía, ¿no? En prácticas de lenguaje, sí, ustedes leyeron y escribieron poesía. ¿Quién escribió de acá poesías? Dulce, ¿qué más? Bueno, tienen papelitos, ¿no? Yo no sé si las vamos a escuchar grabadas, pero yo quisiera que esos papelitos que están dando vueltas sean leídos ahora. ¿Arrancas vos? No. Vos. Bueno, dale. Acércate bien al micrófono. Pasé por tu ventana y te vi pasar. No lo pude evitar que me tuve que enamorar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Eso lo escribiste vos? Sí. Sí, está buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Dale. Los poemas es cuando amas a alguien, te pones enamorada y también te pones nerviosa. Y él también siente algo por ti. El amor se junta con el corazón. ¡Oh! Y todo relacionado al amor. ¿Cómo estamos? Acá, mira. Dale. ¿Vos seguís, Edith? ¿No? Sí. Bueno, a ver, después. Vamos, no lo presionemos. Él quiere leer. Espera, arranca de vuelta y bien fuerte. Bien fuerte. Léelo. Botellas. Las botellas están llenas de lágrimas, tristeza y amor. ¿Dónde que te fuiste? Vos. ¡Ay, qué tierno! Esto, mucho con el amor. Bueno, sí, dale, aplaudamos no tan fuerte, dale, vean. Digo no tan fuerte porque si no, ¿sabes qué? Vuelan los micrófonos. ¿Vos querés seguir? No. Edith, ahora es tu momento. Las mariposas vuelan como el aire directo a mi corazón. ¡Ay, qué ternura! Esta vuelta hablamos de las mariposas. ¿Te gustan las mariposas? ¿Viste que viven poquito las mariposas? Uh-huh. Son muy bellas, se compensa eso, la belleza. ¿Quién más tiene poemas? Uy, ¿cómo estoy? Dale, ahora a vos te toca. No, no pasa nada, reíte después. Ahora lees. ¡Ay, qué ternura! ¡Qué ternura! ¿Alguien más? ¿Va a leerme una poesía? Espera que va Mía y después te dejamos a vos. Fuerte. No se te escucha, espera un poquitito. Espera, vamos a hacer lo siguiente. ¿Le acercas Ana? Porque no se está escuchando. Ahora sí. Esto es radio en vivo, así que cambiamos en este momento. A ver, dale, Mía. La mariposa se posa al final de una rosa. Con sus alas preciosas atrae a más mariposas. Ahí apareció otra vez el personaje la mariposa. Qué lindo. ¿Y vos? Somos el futuro, que ningún niño se rinda. Educación para todos y vivir como familia. Genial, ese me encantó porque tiene que ver con los derechos. Buenísimo. Buenísimo. Me encantó, che. Me encantó. ¿Leyeron poesías entonces, además de escribir? Sí. ¿Hay alguna que les gustó más que otra? No. Por igual. No. Todas por igual. ¿Les gusta la poesía a ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque. Habla sobre el amor. Y también para escribir a alguien que sientes por él. Ajá, para escribir lo que sentís por esa otra persona. Está bueno. A ver, tuvimos un problema con el micrófono, así que esto que estás escuchando del otro lado, bueno, es porque los chicos se acercan al micrófono y está muy bien que lo hagan. ¿Y a vos por qué te gusta la poesía? Porque habla sobre el amor, uh-huh, sobre muchas cosas. Espera que te paso el micrófono, espera. Porque amo las poesías, incluso hacer en cursiva que me dice mamita cuando juegue con mi tablet temprano. Mira vos. Bueno, ustedes hicieron un audio también. Vamos a escuchar el audio sobre este tema, la poesía que tanto les gusta. Hola, soy Diego y les voy a presentar mi poesía. Ayer nos vimos en llamada y me sentí contigo. Esta carta te la manda tu mejor amigo. Hola, me llamo Fer y también poesía. La otra vez pasé por tu casa y me tiraste una flor amapora. Y cuando te miré, dijiste que adentro de la flor había una llave y era la llave de tu corazón. Y cuando me dijiste eso, mi corazón se alegró. Hola, soy José y voy a leer dos poemas. Cuando se acerca la primavera, las flores se ponen bellas. El perfume fragante de ellas me hace olvidar las penas. Entre letras y poemas llenan loco las tareas. Y más mi exposición, tengo una gran confusión. Hola, soy Acel, Savera, Ocaña. Ayer pasaste por mi ventana y me tiraste una losa. Y yo te tiré un beso de amor. Y que seguro me quedé pensando una semana de vos. Hola, soy Ailén y este poema lo hice yo. ¿Cómo decirte que sos la mejor? Que el tiempo pasa volando como pájaros que van rápido. Te espero hasta no sé cuándo. Hola, me llamo Fieta, me parecía. La otra vez pasé por la plaza y cuando te vi me preguntaste mi nombre. Y después yo te pregunté tu nombre. Y mientras que pasaba el tiempo, yo me fui enamorando de vos. Y cuando pasó el tiempo, yo te pregunté para ser mi novia y vos me dijiste que sí y yo me puse feliz. Me llamo María y escribí esta poesía. Unos quieren el mundo, otros quieren el sol, pero yo solo quiero un espacio en tu corazón. Martín. Ayer pasé por tu casa y vi a una flor en tu ventana. Y vi a tu hermana y tu mamá me invitó a un café. Hola, soy José y voy a leer dos poemas más. Un día cayó un ángel con linda voz, mientras cortaba con una hoz. Y se me paró el corazón. En la primavera no hay flores tan bellas. Y cuando te veo a ti, digo lo contrario y siempre me sonrojo a tu lado. Qué linda, che. ¿Qué es lo más difícil de escribir poesías? ¿Hay algo difícil de escribir las poesías? A ver, espera que te paso el micrófono. Que hay que rimar todas las palabras para que salgan bien. Tiene como una musiquita, ¿no? La poesía. Ah, pensé que me querías decir algo. Pero qué genial que estuvieron escribiendo todos y todas poesías. Bueno, también hicieron otro audio que es un mix de poesía, ¿sí? Así que lo vamos a escuchar. La otra vez me sentí contento porque te vi y me puse feliz. Y me tiraste la llave de tu corazón. En tu ventana veía una flor y te vi. Y miré cómo estabas de linda, casi que muero. Adentro tenía una llave y al lado una carta que decía que era la llave de mi corazón. Y yo te canté una canción para que pienses en mí una semana. La noche se pasa, los días se atrasan, se van. Los recuerdos contigo no los olvidaré, porque contigo estaré. Al final todo acabó con tu linda voz. Esta es una poesía colectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo hicieron para escribir una poesía colectiva? A ver, levante la mano, ¿quién quiere contarme? ¿Vos? Dale, contame. No. ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Un pedacito cada uno? ¿Cómo fue que hicieron? ¿Me cuentan? Hicimos, nos repartimos así para hacer en grupo y hacer los poemas cada uno y así contamos en la radio. Uh-huh. ¿Vos me querías decir algo, Edith? Bien, ¿y después cómo hicieron para grabarla? ¿Se turnaron? Sí. Uh-huh. ¿Y ahora que lo escucharon? ¿Cómo lo escucharon? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Lo vio todo? Y me gustó sí. Esta esponja de micrófono de esponja. Bien, sí, el micrófono tiene una esponja, ¿viste? Está buenísimo. Para que no golpee con el aire de mi voz. Si no hace pa, pa, pa, pa. Y esto amortigua esos golpecitos. ¿Sí? Después, si quieres, probamos. Bien, ¿alguien quiere decir algo más en este bloque? Porque lo estamos cerrando. ¿Vos

El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado B de la escuela número 9 del distrito escolar 13. Y cambiamos el grupo, así que se tienen que presentar. ¿Tu nombre? María. Al lado tuyo está... Mía. Por acá tenemos a... Agustina. Y al lado mío... José. Vamos a arrancar por allá. ¿Quién me dice el nombre? Fernando. Diego. ¿Y vos que estás lejos? Nicolás. Ay, se escuchó perfecto. Estamos todos y todas presentados. Y en este bloque vamos a hablar de lo que ustedes trabajaron acerca de los estereotipos, acerca de los vínculos saludables. ¿Me cuentan algo de en qué espacio trabajaron esto, con quién? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron? Dale, contame. Lo trabajamos con el profe Rubén, porque nos estaba enseñando sobre la violencia del género, los derechos y las emociones. Ajá, bien. ¿Y ustedes trabajaron eso a través de qué? ¿A través de historias? ¿Cómo hicieron para ver, por ejemplo, qué tipo de emociones trabajaron? El amor, a ver, dale, acércate al micrófono y contame. Trabajamos la tristeza, la felicidad, el amor y emociones. ¿Y cuál era la emoción con la cual ustedes se sintieron más identificados o identificadas? Sí. Felicidad. ¿Con la felicidad? ¡Qué bueno! ¿Por acá? También felicidad. ¿Qué te provoca felicidad a vos, por ejemplo? Estar con mi familia. Estar con tu familia. ¿Por ahí? ¿Qué emoción? Felicidad. También, los muchachos son muy felices. Por acá, chicas, ¿ustedes con qué tipo de emoción se identifican? Felicidad. También, bueno. Felicidad. Felicidad. ¿Y qué les provoca felicidad a ustedes, chicas? Digamos que pasármela jugando con amigos. Amigas y amigos son un momento de mucha felicidad, ¿no? Uno la pasa re bien con la gente que quiere, sí. ¿Y vos con qué emoción te sentís identificado? Felicidad. ¿También? ¿Y qué te provoca felicidad? Jugar. Jugar. Genial, ¿no? Sí, a todos. Nos da mucha felicidad estar acompañado por gente linda, por gente amiga, haciendo cosas divertidas. Está bueno eso. Bien. Y a mí me llamó la atención cuando leí la hoja de ruta. Ustedes trabajaron sobre una canción popular que es el arroz con leche. ¿Qué hicieron con el arroz con leche? ¿Me cuentan? Sí. Hicimos una nueva versión. Ajá. Bueno. Vamos a escuchar el primer audio que ustedes hicieron sobre el arroz con leche. Que sepa bordar, que sepa abrir la puerta. A ver, esta era la versión original, no la que hicieron ustedes. ¿Qué opinan de esta versión? A ver, dale, contame, ¿qué opinas? Que esta versión debería ser más buena, porque en esta versión el hombre está eligiendo a la chica y en verdad debería ser la que caiga. Ajá, porque había todo un juego que se hacía con el arroz con leche, ¿no? Sí. Bien. Aparte, la chica se quiere casar. Como, ¿vos te querés casar? ¡Qué pregunta! No es. No sé. Por ejemplo, ¿y cuando hicieron la versión alternativa? ¿En qué pensaron? ¿En qué era lo que estaba, no estaba bien ahí? No estaba bien que la chica tenía que hacer muchas cosas. Tejer, abrir la puerta y... Claro. Sí. Sí, tenía que hacer un montón. Y ahí el chico que hacía nada. ¿Y qué piensan sobre eso? Está mal, porque el hombre también puede hacer eso. Y debe hacer eso. Porque si no, los chicos también cocinan, ¿no? Bien, vamos a escuchar ahora sí la versión alternativa, ¿no? La que hicieron ustedes. Dale, escuchemos. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que me haga soñar. Que cree en sí misma, que salga a luchar por conquistar su sueño de más libertad. Sí, está re buena. No me imaginé que era tan buena. ¿Sí? Lo sorprendimos además a los oyentes, a los y las oyentes. ¿Sí? ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Quién participó en ese trabajo? Sí, dale. Yo y mi amigo Diego. Y un compañero. Muy bien esos caballeros del futuro. ¿Sí? Está bueno, está buenísimo esa versión. Genial. Bien, tenemos que ir cerrando porque ustedes se tienen que ir rapidito, ¿no? Porque... la escuela queda muy, muy lejos. ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar? Sí, decime. Quiero intentar mandar saludos a mi mamá, mi papá, mis abuelos y a mi gato. Bueno, sí, por ahí. Dale, rapidito. Yo también quiero mandar un saludo a mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi papá, el profe Rubén y todos los amigos que están allá y mi dos perritos. Bueno, ¿quién me presenta el tema musical que vamos a escuchar? Que lo eligieron ustedes. ¿Quién me lo presenta? No, este no es, a ver. Sí, este es. Sí. ¿No lo eligieron ustedes? Sí, y bueno. Another Love de Tonodel. Me encantó. Daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all. Another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all. Oh, Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Los chicos y las chicas ya se fueron porque tenían que llegar a Lugano. Se han hecho una gran recorrida para llegar de Lugano a La Boca para hacer el programa. ¿Cómo estás, Analía? Buenas, contentísima con la nueva versión del arroz con leche. Creo que la voy a cantar en mi casa. Sí, genial, genial. Me encantó también que se les ocurra a los chicos. Total. A los chicos, digo, a los varones, ¿no? Porque exactamente, para a los romper... chicos con O. Sí. Claro. Para romper un poquito el estereotipo. Ahora en un ratito seguramente vamos a hablar con Paula para que nos cuente cómo estuvo trabajando con las chicas y con los chicos. Con tantos también. Hay una cantidad enorme. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que este es tu último programa, tu última Hora Libre. Así es. Así es. Así que vamos cerrando ciclos. Sí. Y contenta de haber eso, participado acá en FM Riachuelo, que siempre nos abrieron las puertas. Así que, nada, súper contenta del espacio, de REC, todo. Así que, re bien. Se despide como si se fuera a Marte, pero bueno, nada, el año que viene vamos a estar de vuelta. Un cierre de ciclo. Igual el próximo jueves está. No, el próximo jueves es feriado. El próximo jueves no, el otro. El día 15 va a ser nuestro cierre. Que supongo que vamos a estar hablando con Néstor Cortés, que es el nuestro coordinador, exactamente. Todavía nos queda un trayectito más. Vamos a ver si escuchamos algunas producciones. Pero bueno, está bueno esto de cerrar ciclos y hacer radio, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando haces radio? Sí, sobre todo que los chicos y las chicas de las escuelas públicas tengan espacio en el aire, cosa que es muy atípico en los medios de comunicación, y que las radios comunitarias nos abran las puertas para posibilitarnos todo esto. La verdad que súper, súper contenta. Y además de cómo la elocuencia de los chicos, la espontaneidad, esa valentía, porque no es fácil hablar por radio, no todo el mundo tenemos la voz que tenés, Patri. No, bueno. Pero sí, bueno, hay ahí un desafío para animarse a hablar. Claro, me parece que es un trabajo interno poder hablar en un medio de comunicación. No fue fácil, no fue fácil a mí tampoco hacer mi caminito, ¿no? A mí me acuerdo que me daba mucho miedo cuando mis primeras veces al aire, me ponía muy nerviosa, me equivocaba permanentemente. Cuando me empecé a formar, ¿no? Hace mucho tiempo. De esto. En los 80, mirá, guau. Un montón. Pero bueno, y a veces me descubro cometiendo los mismos errores, porque esto tiene que ver con la espontaneidad. Y uno a veces está bien y a veces está mal. Totalmente. Sí, de hecho, se nota la voz de la experiencia de años y años detrás del micrófono hablando, y así que la verdad que buenísimo. Y llegó nuestra compañera de REC. Vení, sumate al fogón. ¿Cómo estás, Paulita? Me sumo. Bien, muy bien, contenta. ¿Qué personajes estos chicos? Me encantaron lindos. Estábamos hablando de la versión alternativa de la arroz con leche. Increíble, sí. Sí, está bueno porque estaban muy románticos. Sí. Con el tema de la poesía, eso me sorprendió cuando los conocí, que fue el primer tema que trabajamos. Y era un romanticismo total. Y bueno, nada, después salió esto y está bueno, ¿no? Sí, a mí también me llamó la atención porque incluso a los preadolescentes me dijo que la palabra amor les da un poquito de vergüenza y les da vergüenza manifestarlo. Sí. Y ellos lo hacían con una libertad absoluta. Sí, sí, fue muy lindo. A mí me sorprendió mucho porque empezaba a escuchar las poesías que habían escrito y todas iban por ese lado y estaba sorprendidísima yo. Sí, sí. Y después hicimos esa poesía colectiva que fue en un momento... plantearles la actividad a partir de una hoja en blanco, empezaba el primero, daba vuelta a su parte, seguía el segundo sin ver lo que había puesto el otro, y así salió eso y salió muy lindo también. Salió muy lindo, porque sí. Aparte, como el tema central me parece que era el amor, tenía una coherencia. Sí, sí, sí, va por ese lado. Muy, muy bueno. Uh-huh. ¿Cómo fue trabajar con este grupo en particular? Todos los grupos presentan un desafío, ¿no? Sí, el desafío de este grupo era un taller corto, porque trabajamos mucho en esta escuela, hacemos 4 talleres al año, 2 en el turno mañana y 2 en el turno tarde, entonces son talleres más cortos. Claro. Y el desafío era ese, establecer vínculo, que se animen a grabar, porque con tan poco tiempo a veces eso es más difícil, pero la verdad que se engancharon enseguida, así que terminó saliendo muy bien. Buenísimo. Y que hayan podido venir a la radio en un contexto de falta de micros, la verdad que es súper, súper bien. Sí, es un esfuerzo, fue un esfuerzo de la familia, es un esfuerzo de la cooperadora de la escuela. Ah, lo pagaron. Sí. Claro. Que, es una escuela que venimos trabajando hace varios años con su director Alejandro Estanicia, que tiene un proyecto muy apegado a la radio, así que de a poco va haciendo su radio en la escuela. Y nunca se quiere perder estas actividades. Ya tenemos propuestas para el año que viene también. Así que, nada, con muchas ganas de participar. Por eso logran conseguir el dinero con mucho esfuerzo para que no se pierdan los chicos esta oportunidad. Espero que el año que viene la realidad sea otra, porque alguna vez cuando yo pensé, cuando ingresé al programa REC, ¿no? También me planteé cuál es la fortaleza de que hagan una experiencia a nivel de salida didáctica, que sea el fruto de todo lo que se trabajó. Y entre todo lo que pensé, es una experiencia alternativa a todo lo que se plantea dentro de la escuela. Y finalmente, con el tiempo, cuando pasan muchos años, uno de su educación recuerda esos momentos que fueron diferentes al resto de la normalidad, entre comillas. Entonces, esto de haber trabajado temas diferentes, preparar un material para venir a la radio, me parece que se convierte en una experiencia pedagógica diferente. Me parece que son de esas las que se recuerdan, no sé. Sí, sí, totalmente. Son muy significativas por lo diferente del día a día en el aula. Me parece que eso es distintivo. Y en este contexto de ya fin de año, de los chicos y las chicas están cansados. Y sin embargo estaban con mucho entusiasmo, ya tenían las autorizaciones hacía, no sé, desde la semana pasada. Tenían muchas ganas de venir, no faltó nadie. Y lo que pasa también es esto de, además de la experiencia en el aula, del taller, que es algo novedoso, cuando vienen a la radio también descubrís un montón de cosas nuevas en cada uno y cada una de ellos. Porque a veces hay personas que en el aula no hablan o no participan o no se animan y llegan acá, y supongo que también el que sea tan ameno, el que sea una charla, van perdiendo el miedo y se sueltan y hablan un montón. Y está buenísimo. Me parece que es valioso eso también. El entrar en grupos más pequeños, en... Sí, uno cuando está acá trata de darle la palabra a todos y a todas, pero finalmente hay muchos que toman la palabra y sí, tal vez pasa eso, ¿no? Sí. Que en el aula no y acá sí. Está buenísimo eso. Se animan y esas son las sorpresas de la radio. Sí, sí. Bueno, medio que ya nos decía Analía que estamos como en la etapa final, ¿no? Y ese tiempo de evaluaciones, ¿no? Y de deseos. Esperamos... Creo que debe ser el de ustedes también, ¿no? Seguir el año que viene, en este, que el contexto sea mucho más amigable para nosotros. Ojalá. Porque este año tuvimos muchas dificultades, seguramente quien sigue el programa se dará cuenta que hubo más programas sin chicos que con chicos. Y la verdad que el espíritu del programa no es ese. El espíritu es darle la voz a los chicos y a las chicas. Entonces, es como que en este año medio que nuestro proyecto, digo que fracasó, porque no me gusta esa palabra, pero muchas veces hizo agua, porque para nosotros es importante que vengan. Sí, totalmente. Tuvimos que sortear estas dificultades. De todas maneras, bueno, pasó esto de que muchos chicos y chicas pudieron conseguir micros de manera alternativa. Y también, bueno, llegaron producciones acá, lo cual es también una manera a distancia de que tengan la palabra. Pero bueno, supuesto, no es lo mismo que estén acá, así que sí. No, y además, perdón, lo que garantizaba tener el recurso de los micros es una igualdad entre todas las escuelas. Claro. Exactamente. No que haya escuelas que por no tener la posibilidad de conseguir esos recursos de manera alternativa se tengan que perder la visita a la radio. Sobre todo en un año donde el programa fue tuvo mucho valor en la vuelta a la presencialidad, en que los pies y las pibas recuperen la oralidad, que era algo que se reclamaba tanto desde el ministerio como desde las propias escuelas. Se reconocía como un problema ahí post pandemia muy, muy fuerte y a laburar. Y creo que REC en ese sentido fue una pieza fundamental en muchas escuelas. Uh-huh. Así que bueno, ojalá el año que viene podamos nuevamente contar con ese recurso para que nadie se quede afuera. Uh-huh. Sí, así es. Uh-huh. Así como democraticemos la palabra, se democratiza también el acceso a esto, a las excursiones, a las salidas y a tener presencialmente su participación en la radio. Uh-huh. No, sí. Eso es fundamental para el año que viene. Así que lo pedimos de acá, a través de los micrófonos, que siempre valen todos los pedidos a través de todos los canales. Y como siempre, ¿no? El agradecimiento a FM Riachuelo, porque, nada, creo que esto también hay que reconocerlo, que es solamente posible en un espacio de radio comunitaria. Uh-huh. No hay otra alternativa de darle la palabra a los pibes y a las pibas en otro espacio que no sea un espacio que fue creado para otorgar la palabra. Así que, bueno, siempre el agradecimiento. Pues creo que ya nos estamos yendo, ¿no? Así que, bueno, hay un tema más. Lo escuchamos. Y así nos despedimos. Acordate que a la tarde, a las 2, llega Hora Libre, turno tarde. Y nosotros nos reencontramos, no el próximo, el siguiente jueves. Acá en la mañana, en Hora Libre, turno mañana, a partir de las 11. Chau, chau.